corrected her. Y lo más curioso es que Ecuador dobla al segundo mayor exportador de arroz para Colombia, que es música. Ah, lo dobla. ¿Qué es? Orlando, México. María Juliana Correa, USA. Nicolás Samper, China. ¿Y tú, Mónica? A ver. No, yo estoy tan... Es que esto es chévere, es que es chévere. ¿Tú chévere. ¿Para qué arroz? Yo estoy chévere. ¿Sabes quién viene ahorita, Jaime? ¿Quién? ¿Sabes quién? Foo Fighters. Es buenísimo. No, pero tranquilo, hombre, es que es Foo Fighters. Es un super metaverso, super chévere. Todo sensacional. Menos dos para Mónica. Pero. Ahora ya la dejamos lista. ¿Por qué no? Pero, le digo. Le metimos hoy. Pero le metimos hoy menos 12. Sí. Perdón, ¿no? Corrected them, sir. Sí, menos 12. Tres dobles. Sí, menos 12. Sí, María Juliana pegadita ahí. No, no, no. No. Ella estaba en qué. Correcto. Chapó más uno para María Juliana Correa, Estados Unidos. Muy bien. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Exportador para Colombia, Ecuador, segundo Estados Unidos, tercero Perú. Pues imagínese, Ecuador exporta 19.600 toneladas, USA 8.000 y Perú 500. Pero, ¿cómo quedó el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica quedó con menos 29 puntos. Yo quedé con menos 20. Sí. Orly quedó con menos. Está muy amañada esa vaina. Con no. menos 7. Sí. Orly. Sí. Y ya. ¿Y qué más? Y Nico tiene menos 6, pero. ¡Ah! Da tanta cosa. ¡Ah! Llegamos al final de los originales así. Muchachos, descansemos hasta, o sea, tenemos 3.72 horas de no dirigir. Ay, la sí, palabra. Rico, rico, rico. Menos 3.69. ¿Cuál prefiere usted? ¿69 o 72, Nicolás? 72 es un poquito yo también más 72, retador. Es muy fina. Bueno, despedimos con Hot Stuff de Disco con Donna Summer. Muchachos, un abrazo. Bueno, chao.